CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Asmendi, que está allí en los controles técnicos. En la jornada de hoy, la bancada de senadores de Frente Amplio, que se reúne en la tarde-noche, como todos los lunes, va a estar analizando la posibilidad de llamada de tres ministros. En principio estarían dos confirmados en ese llamado, que serían el de Transporte, Falero, y el canciller Bustillo. Pero también nos decía el senador Charles Carrera que, conversando con el senador Daniel Caggiani, surgió la posibilidad de llamar al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, a partir del juicio de Montecón a lo que es el Estado uruguayo tras el acuerdo con Catornatí. ¿Por qué? Porque consideran que también la posibilidad de este conflicto va a repercutir en fuentes laborales, por eso también la posibilidad de un llamado a Mieres. Hay una denuncia, como ustedes saben y conocen, porque ya hemos hablado también previamente con Charles Carrera y con Mario Vergara durante lo que fue la denuncia, después la ampliación de la misma allí en Fiscalía. Y lo que considera Charles Carrera es que esta situación lo único que hace es avanzar en la teoría que ellos manejaban de que esto era un mal negocio, un mal acuerdo entre el gobierno uruguayo actual y Catornatí, y que cree él el juicio lo va a terminar perdiendo. Y decía en este sentido Charles Carrera, quien va a perder el juicio va a ser el Estado uruguayo, pero quien lo va a tener que pagar va a ser toda la ciudadanía del país. ¿Sufrirá el presidente Lacalle o el ministro Heber, que fueron los principales negociadores, y el ministro Heber el firmante? Las consecuencias sufrirá todo el pueblo, que tendrá que pagar una sentencia multimillonaria. Nosotros estamos muy preocupados porque esto tiene consecuencias en el punto de vista internacional, también una mala imagen para el país. Acá sufriremos dos demandas, una demanda que se basará en un tratado chileno de Uruguay-Chile, protección de inversiones, otro Uruguay-Canadá, en diferentes ámbitos, y realmente yo les digo con dolor en el alma de tener que decir que creo que hay unas grandes probabilidades de perder ese juicio. Se los digo con dolor. Y eso parte de un acuerdo ilegal, de una transacción ilegal que celebró el gobierno uruguayo, que no tenía ningún fundamento. Eso es lo que nosotros denunciamos, que este acuerdo Uruguay-Catornatí no tenía ningún fundamento, porque era una amenaza totalmente infundada. Tenía un objeto, y lo que decimos nosotros, una causa ilícita, que es una falsedad. Eso lo tenemos que decir. Y ahora, por malas decisiones, por un acuerdo ilegal, que es contrario a la Constitución, al ordenamiento jurídico nacional, al ordenamiento del puerto, tenemos grandes probabilidades de perder este juicio. Nosotros el lunes vamos a estar planteando a la bancada de senadores que se cita en forma inmediata al ministro de Transporte y al canciller para ver, bueno, conocer cuáles son los pasos que se están dando y cuál será el posicionamiento del país. Convocar a las autoridades para tener conocimiento pleno de esta situación. También pensamos hoy, intercambiamos con algún compañero de mi sector, con el senador Caggiani, por ejemplo, de citar también al ministro de Trabajo, porque acá hay consecuencias sociales de este acuerdo. Hay 700 familias que podrán perder su puesto de trabajo, que son los que están de alguna forma vinculados. Eso a nosotros nos preocupa porque las consecuencias. Hay consecuencias económicas a nivel internacional por la mala imagen del país, por la violación del ordenamiento jurídico nacional e internacional, y también consecuencias sociales que son, en este contexto de crisis económica y social que estamos viviendo, hay 700 familias que pueden perder el trabajo. Cambiamos de tema, pero seguimos en el ámbito parlamentario. Es decir, otra de las situaciones que se dieron la semana pasada y que ustedes recordarán, tuvimos aquí notas e informes, por ejemplo, con Pablo Abdala, con Mirraski del CIPIAP, fueron las cifras que se dieron sobre el contexto de violencia contra niños, niñas y adolescentes. En ese contexto se estableció allí una serie de números que lamentablemente marcan un aumento de la cantidad de violencia emocional primero, luego negligencia, luego violencia sexual, luego violencia física y luego explotación sexual. En ese orden estaban los porcentajes que recuerdo de memoria. Por otro lado, se establecía allí que las denuncias más cantidad se hacen desde los 6 a 12 años. Obviamente que hay de 0 a 6 y hay de mayor de 12 a 17. Pero la mayor cantidad de denuncias se hacen desde los 6 a los 12 años. La violencia por lo general la ejercen gente cercana a la familia, es intrafamiliar. La denuncia se da más en mujeres que en varones. No porque, nos decía Mirraski, se considere que no haya violencia contra los niños. Lo que pasa es que los niños tienen menos ejercicio de denuncia. Las niñas de a poco han ido de alguna manera tomando esa posibilidad de ver que tienen un lugar para expresarse y lo hacen con mayor frecuencia. Lamentablemente igual niños y niñas, según los números que manejaban allí, en un 65% no se ven como víctimas. Y eso obviamente es complejo, porque si no se entienden como víctimas no denuncian y obviamente ese círculo de violencia de cualquiera de los tipos de los cuales hemos señalado no termina de cerrarse. Se ha pedido apoyatura política, por eso se hizo en el Parlamento, y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, presidenta además de la Asamblea General, tomó para sí ese pedido y dijo que obviamente el Parlamento está dispuesto a colaborar. Porque en la medida que todos estemos involucrados, el no te metas en situaciones que se saben, deja de ser precisamente una actitud o un comportamiento. Por lo tanto, yo vuelvo a agradecer los avances permanentes que CIPIAD ha tenido. Agradecer el trabajo interinstitucional, pero también, y aquí no preciso consultas a las bancadas parlamentarias, aquí hay parlamentarios de todos los partidos políticos con representación parlamentaria para decirles que cuentan con el Parlamento Nacional para llevar a cabo las campañas indispensables para que realmente esto pase de ser este día que realmente nos provoca tristeza, nos convoca también a la reflexión, al intercambio profundo y a la información de toda la sociedad, para hacer de alguna manera también una interpelación a la sociedad toda de cómo podemos permitir que haya 7.000 y pico de casos detectados, lo que implica que hay en la sociedad muchos más, y que de alguna manera se ha podido empezar un trabajo con ellos. Porque cuando hablamos de qué violentas están convirtiendo en nuestras sociedades, cuando vemos lo que pasa y cómo tratamos a nuestras niñas y niños, sin lugar a dudas hay que hacerse cargo. Así que yo les agradezco la oportunidad y obviamente el agradecimiento de que sea esta la casa donde ustedes deciden presentar este informe, porque nosotros estamos absolutamente comprometidos con este tema. Pausa y tras la misma vamos a escuchar al presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faropa, por ejemplo, sobre este informe que presentaron el viernes en la tarde-noche, ahí en realidad la tarde fue, a la vicepresidenta justamente Argimón, sobre la situación vinculada a lo que fue la tarea de la Institución Nacional de Derechos Humanos durante el año 2021. Y sobre todo vamos a consultarle sobre algunos temas de pandemia, porque obviamente con la pandemia aparecieron algunos temas, por ejemplo, el acceso a la educación, por ejemplo, el tema vinculado a la atención sanitaria. Decíamos que hablamos con el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faropa, sobre todo en relación a la presentación de este informe, y le consultamos en relación al tema de la pandemia si hubo elementos que hicieron en el año 2021 a la pandemia que también fueron acercados a la Institución Nacional de Derechos Humanos, y nos dijo que sí y nos contó cuáles fueron. Vamos a escuchar lo que decía Faropa. informe anual es una rendición de cuentas que realiza la Institución Nacional de Derechos Humanos desde su creación. Tenemos que entregarlo a la Asamblea General antes del 30 de abril de cada año, ¿no? O sea, entregamos el informe de la gestión del año 2021. Hicimos una revisión general de las distintas áreas de trabajo de la institución, desde la recepción de denuncias y consultas, que muchas veces es la más conocida, pero también el trabajo que se realiza en materia de educación en derechos humanos, el trabajo que se desarrolla en materia de salud mental, de acceso a la educación, en especial en caso de niños y niñas en situación de discapacidad, temas ambientales, las nuevas competencias que también se le asignaron a la institución en materia de salud mental. Es decir, conversamos, intercambiamos largamente sobre este tema en una muy buena reunión. Como ustedes saben, la Institución Nacional de Derechos Humanos es una institución autónoma, independiente, que no recibe instrucciones de ningún poder del Estado, pero tenemos legalmente nuestro vínculo, como todas las defensorías del pueblo en el mundo, es con el Parlamento, ¿no? Ante quien rendimos cuentas y a través de ello también a toda la población. ¿Es un informe que podemos decir trajo alguna cosa nueva después de la pandemia? Porque obviamente después de la pandemia muchas cosas que estaban de alguna manera tapadas por esa situación comienzan a salir. Bueno, con la pandemia, por supuesto, surgieron otros temas vinculados fundamentalmente con temas del acceso a la salud. Ahí tuvimos un número importante de consultas que estaban vinculados fundamentalmente por la situación, por ejemplo, de las personas que tienen que realizarse controles prenatales, para el control de embarazo fundamentalmente, que no se le permitía el ingreso con acompañante, luego todo el tema de las vacunas. Evidentemente la pandemia, como en toda la vida del país, también afectó la agenda de temas que toca la institución de derechos humanos. El acceso a la educación, por ejemplo, un reclamo de muchas organizaciones de padres, madres que acudieron a la institución, que siguió funcionando y aún en el clima de pandemia y con una notoria baja en la movilidad de la población, la institución tuvo más intervenciones en el año 2021 que las que tuvo en el año 2020. En el 2021, entre consultas, denuncias, se realizaron 627 intervenciones y en el año anterior, en el 2020, habían sido 610. Así que, bueno, el trabajo de la institución continúa siendo el que se realiza regularmente y, como decía, no solamente en la recepción de denuncias, sino también en la cobertura de otras áreas de trabajo, nuevas competencias como el tema búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Ahí tenía la palabra de Falopa, que también fue consultado en relación al tema de las declaraciones que algunos sectores políticos o algunos dirigentes políticos han efectuado. Es verdad que la mayoría de ellas a través de las redes sociales, que es algo que también marcaba el propio Falopa, el ataque que ha tenido la Institución Nacional de Derechos Humanos se ha hecho sentir sobre todo en las redes sociales, sin un conocimiento claro del cual es el trabajo que la institución lleva adelante. Y por otra parte también le preguntábamos nosotros qué tipo de Institución Nacional de Derechos Humanos le dejan a las nuevas autoridades, que serán en su totalidad cambiadas a partir del mes de julio, agosto de este año, cuando la Asamblea General se reúna justamente para votar las venias, o parcialmente. Hay algunos integrantes que ya agotaron su tiempo legal para estar frente a la Institución Nacional de Derechos Humanos, uno de ellos es el propio Falopa, pero hay otros que podrían continuar porque el tiempo legal les permitiría todavía renovar, por ejemplo, Mariana Mota, que es la doctora Mariana Mota, que vamos a escucharla un poco más tarde. Pero no se sabe todavía si el acuerdo político servirá para que el cambio sea parcial o si será total el cambio de las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Eso se verá en la negociación política de cara a la votación de las venias pasado esta mitad de año. Bueno, ¿qué institución dejan? Yo recuerdo que Era una institución que, reitero, funcionaba allí en un local, en realidad en un apartamento que estaba frente a la Plaza Independencia, en donde no tenían funcionarios propios, tenían funcionarios prestados de otros organismos estatales. Bueno, eso ha ido cambiando y bueno, de eso también habló Faropa. Pero en principio se refirió a las críticas que han recibido por parte de las redes sociales, de gente particular y de algunos dirigentes políticos. Viene diciendo desde el 2012 hasta la fecha, justamente este año, ahora en junio se cumplen los 10 años del funcionamiento de la institución. Uruguay es un país donde afortunadamente rige el Estado de Derecho, rige las garantías de la institucionalidad democrática. Uruguay no es un país donde se realizan violaciones masivas de los derechos humanos, no hay una práctica estatal para violar derechos humanos. Lo que sucede, como sucede en los países más democráticos del mundo, es que muchas veces el Estado, por errores de los funcionarios, por falta de la normativa adecuada, las prácticas adecuadas, no cumple con determinadas obligaciones que generan vulneración de derechos. Pero obviamente eso no nos puede llevar a decir que Uruguay es un país violador de los derechos humanos. Ahora sí, siempre es bueno recordarlo, que en materia de derechos humanos nunca se puede dar por sentada una situación determinada. En un abrir y un cerrar de ojos las situaciones pueden cambiar, por lo tanto hay que estar vigilantes, hay que colaborar con el Estado para que el Estado cumpla, que el Estado cumpla bien, fundamentalmente en aquellos sectores de la población que tienen menos posibilidades de hacerse oír, de hacer llegar sus demandas por distintas razones, por su ubicación geográfica, su situación económica o educativa, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, es bueno que el Estado, cuando no cumple con una obligación en materia de derechos humanos, lo reconozca y repare inmediatamente el daño que pudo haber generado. En líneas generales, ¿qué sienten ustedes como integrantes de esta institución cuando algunos sectores del poder político dicen que justamente esta institución o está politizada o tiene determinado sesgo político partidario? ¿Cómo toman ustedes, cómo dimensionan ustedes esa situación? Las instituciones de derechos humanos en todo el mundo reciben críticas y cuestionamientos por parte de los gobernantes, porque nosotros somos en definitiva una institución de control, del control del funcionamiento del Estado. La institución de derechos humanos ha pasado ya por 3 administraciones prácticamente en materia de integrantes del Poder Ejecutivo y evidentemente basta ver los resultados de las más de 1.100 resoluciones que se han dictado hasta ahora en caso de denuncias concretas, que la institución siempre ha señalado en todas las oportunidades cuando entiende que existe una violación de derechos humanos. Las críticas siempre se han dado. En los últimos tiempos la diferencia es que se dieron críticas a nivel de los medios y a nivel de otras formas de comunicación. A ver, nosotros no lo tomamos evidentemente como un tema personal. A quien se critica es a la institución y a las tareas que la institución desarrolla. Lamentablemente, en algunos casos existe un enorme desconocimiento por parte de quienes critican de esa manera a la institución sobre lo que la institución hace. Hay un relato sobre la institución que no es real, que la institución seguía por determinado tipo de mandatos político partidarios. Los consejos directivos han sido electos por la mayoría absoluta de la Asamblea General, o sea, todos los partidos políticos con representación en el Parlamento han votado la integración de los consejos directivos. Y bueno, son gajes del oficio, lamentablemente eso muchas veces genera no una crítica realmente o un daño a la Institución Nacional de Derechos Humanos, sino que muchas veces se genera una desconfianza por parte de la población de lo que el Estado hace o el Estado deja de hacer para garantizar los derechos humanos. Y eso sí es un poco más grave. Claro, ¿para qué institución de derechos humanos le dejan a quienes asuman a partir de la Asamblea General a mitad de año? Bueno, una institución que ha realizado un desarrollo muy importante en cuanto a su estructura, a su organización, en cuanto a las formas de trabajo que viene realizando, la incorporación de personal, como decía, prácticas, procedimientos. También le podemos dejar y le podemos transmitir cosas que se pueden mejorar y se deben mejorar. Obviamente nosotros también somos críticos de muchas cosas que podíamos haber hecho mejor y que no las hicimos, pero la institución está funcionando y está funcionando muy bien. Falta todavía, por supuesto, la llegada a todo el país. Ese es un debe, sin duda, que es muy importante, más allá de que hay un equipo de descentralización que está bajo la conducción de la doctora Mota, que se despliega por todo el territorio, pero siempre seguimos siendo una institución montevideana que va a otros lugares del país que no son Montevideo. Sería ideal poder tener pequeñas unidades regionales para poder ser más accesible la llegada de la gente a la institución. La institución además tiene un prestigio muy importante, la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, un prestigio muy importante a nivel internacional, un reconocimiento a nivel internacional óptimo. Naciones Unidas califica a las instituciones nacionales de derechos humanos de todo el mundo, y la Institución de Derechos Humanos de Uruguay renovó ahora en diciembre del año pasado la calificación máxima en cuanto a su funcionamiento independiente, autónomo, no sujeto a instrucción de ninguna autoridad de gobierno, ni de partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, empresariales, religiosas. Y bueno, justamente eso es lo que dejamos y esperemos que se mantenga. Allí hablaba de la intención de crear unidades regionales para que no tenga que ser desde Montevideo, que se van o a analizar situaciones puntuales o a recibir denuncias, sino que haya en cada uno de los departamentos una presencia constante de la Institución Nacional de Derechos Humanos. A eso también apostaba Faro para el futuro. Del tema vinculado a detenidos desaparecidos, las búsquedas, excavaciones, de eso está encargado la doctora Mariana Mota, a quien vamos a estar escuchando luego de estos consejos comerciales. Decíamos que hablamos también con la doctora Mariana Mota, le consultamos sobre las excavaciones en la actualidad, nos confirmaba que se están realizando en el Batallón 14, en un área del Batallón 13, allí en la zona de los Polvorines, y también que puntualmente, ante nuevos elementos, retomarían excavaciones en la Chacra de Pando, donde ya hubo la posibilidad de encontrar restos óseos que generaron justamente identificación vinculados a detenidos desaparecidos. Y acá puntualmente, la doctora Mota va a estar hablando de eso, se está buscando justamente a partir de algunas pistas la posibilidad de encontrar más restos humanos vinculados a la dictadura militar y a los delitos de lesa humanidad cometidos justamente durante esos años aquí en nuestro país. Vamos a escuchar lo que decía Mariana Mota sobre esta búsqueda. Bueno, nosotros tenemos la competencia de la búsqueda de detenidos desaparecidos. La parte de la justicia es parte del poder judicial. La búsqueda de detenidos desaparecidos ha desarrollado todo su trabajo en forma muy, muy metódica. Tenemos un plan estratégico de acuerdo a la ley que deberíamos ejecutar y lo hemos diseñado y a él nos estamos remitiendo. Se han continuado las excavaciones dentro de las áreas que se han señalizado oportunamente por testigos como lugares posibles de enterramiento. Eso se ha trabajado, lamentablemente sin el resultado que nosotros todos esperamos, pero por otra parte decimos, bueno, también son hipótesis que se cierran y entonces tenemos que seguir buscando. Se ha trabajado con el equipo de antropología forense argentino, que ha traído sus herramientas más tecnológicas para ver determinados espacios que ahora se están trabajando. Y bueno, y se sigue analizando áreas que tienen su información en cuanto a posibles lugares. Esto lleva tiempo, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque siempre estamos con información periférica. Las personas que saben y que tienen los datos no informan y esto genera un tiempo prolongado de trabajo que se hace todos los días en jornadas diarias de los antropólogos, coordinando también con el trabajo de los investigadores que buscan la información y que la ponen a servicio para poder encontrar mejor información. Pero bueno, eso en definitiva es una tarea ardua, larga y que ojalá nos dé resultados que es lo que todos esperamos. ¿Dónde se está trabajando con los antropólogos en este momento? En este momento en el Batallón 14, en un área que en algún momento creo que todos recordarán cuando se fue a buscar a María Claudia, como era un lugar muy específico. Ahí se hicieron algunas excavaciones puntuales, no se la encontró y ese lugar quedó sin continuar. Ahora se está continuando exhaustivamente en ese lugar. Se está trabajando dentro del SMA y el ex batallón 13 en lo que son los polvorines. Y luego también se va a iniciar el trabajo en la chacra de Pando. En ese lugar se encontró Wagner Chávez y también la información que dio la Fuerza Aérea, que fue la única fuerza que informó acerca de los desaparecidos se le atribuían. También estaba Arpino Vega y vamos a buscarlo específicamente de nuevo en la chacra, en algunas partes que todavía no se ven excavadas. En esas zonas que usted menciona, ¿han recibido información específica, fidedigna, que los habilita a seguir justamente con las excavaciones? Se ha ampliado la información, por eso digo, tenemos un equipo de investigadores que amplía la información a partir de la que ya existe y busca otra. Pero como digo, realmente es un trabajo de mucha dedicación, porque las personas a las cuales acudimos, por supuesto, tienen que estar relacionadas o vinculadas con esos espacios, y en general son militares o personas allegadas a militares que no tienen una información directa, porque no son los que ejecutaron estos actos, pero entonces obliga a buscar más información para complementar esa falta de o esa información más perimetral, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que coordinar y buscar esa información, verificarla, ir al espacio, hacer más de una entrevista, porque muchas veces las personas tienen temores que provienen de otra época, pero que se mantienen, y entonces es un trabajo que hay que llevarlo con cuidado. Otro Faropa, Bueno, ahí tenía la palabra entonces de Mariana Mota, vinculado a concretamente el área de búsqueda de detenidos desaparecidos en relación justamente al trabajo de búsqueda junto con los antropólogos argentinos en excavaciones, en este caso en dos predios militares, el 13 y el 14, y también la llamada Chacra de Pando. Se va a retomar la actividad dentro de muy poquito en la excavación también. Cambiamos de tema, pero seguimos en el Parlamento, porque hay un proyecto de ley que ustedes saben fue presentado por el diputado Ope Pasqué del Partido Colorado, que busca legalizar la eutanasia y el suicidio asistido, que ha chocado desde el principio, sobre todo con dos legisladores del Partido Nacional, Rodrigo Goni y Álvaro Dastugues, que también ellos presentaron un proyecto que ya ha avanzado, que tiene que ver con el tratamiento paliativo, los tratamientos paliativos, y que Ope Pasqué lo considera complementario de su proyecto de eutanasia y suicidio asistido, y el diputado Goni y Dastugue lo consideran antagónicos. Entonces, consideran que en realidad no tendría posibilidades de avanzar el proyecto de Ope Pasqué a partir de ya existir cuidados paliativos que de alguna manera podrían darle atención a gente que está en situación de salud absolutamente precaria. Lo que manifestaba el diputado Rodrigo Goni tiene que ver con un elemento nuevo que pasa a partir de la negociación entre Ope Pasqué del Partido Colorado y el Frente Amplio. Dice allí que el Frente Amplio aspira, sin el consentimiento de los médicos, a realizar cambios en lo que es la tarea técnica, y sobre todo lo que tiene que ver con la conducta que los médicos deben de llevar adelante a partir justamente de lo que son sus normativas de ética y conducta a nivel justamente de la atención sanitaria. Y que se busca legislar sin consultar a quienes son los principales interesados, generando además una ilegalidad, dice en este caso el diputado Goni. Por eso manifestó que alertó al Colegio Médico, que el Colegio Médico tomará conocimiento de esto y que paralizaría esa actividad de negociación entre el Frente Amplio y el Partido Colorado para sacar el proyecto. En realidad habría que ver si todo el Partido Colorado acompaña al diputado Pasqué o parte, eso también estaría análisis, pero de alguna manera conseguir los votos para que salga el proyecto Y bueno, el diputado Goni considera que es, debe evitarse. Nosotros le preguntábamos sobre la posibilidad, además de lo anunciado por el presidente de la República, del veto presidencial, en caso de que el proyecto salga. Y bueno, es una herramienta que está sobre la mesa, dijo Rodrigo Goni, porque el presidente de la calle Pou y nosotros estamos por la vida, manifestó el legislador de la lista 40 del sector de Javier García. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Goni. El respaldo ante lo que sin ninguna duda es un atropello institucional, que lamentablemente parte de este Parlamento, que es quien debería cuidar la institucionalidad, el orden jurídico, lo desconoce absolutamente. Promover que en un Parlamento derogue, modifique o imponga un código de ética a un colectivo sin su iniciativa y sin su aprobación, como además la ley vigente y la propia, el Poder Legislativo hace pocos años aprobó que tiene que tener una aprobación plebiscitaria de todos los médicos, es realmente una imposición totalitaria que no tiene antecedentes. Yo diría que ninguna dictadura hoy se animaría a hacer lo que se pretende ahora, que es imponerle a un colectivo una modificación de un código de ética que por su esencia le corresponde a ese propio colectivo. Entonces nosotros fuimos después que hicimos acá todos los intentos para evitar y prevenir daños irreparables, no solamente para el Colegio Médico, sino también para la credibilidad del Parlamento. Si el Parlamento viola el orden jurídico, pero si el Parlamento viola la autonomía de un colectivo, en este caso nada más y nada menos que del Colegio Médico, realmente, todo se cae, ¿no? La libertad, la autonomía para fijar sus propias reglas en la ética se cae, y bueno, nosotros quisimos respaldar al Colegio Médico, que por supuesto tiene el deber legal de defender no solamente el código de ética médica, sino el mandato legal de que cualquier modificación se haga mediante un procedimiento que increíblemente, inexplicablemente, el Parlamento, algunos promotores de este Parlamento, intentan violentar. ¿En qué consiste el cambio y quién lo propone? Bueno, el proyecto concretamente del Frente Amplio tiene dos cosas. Una, la derogación de un artículo importante del Código de Ética, nada más y nada menos que el que declara que la eutanasia es contrario a la ética médica, es decir, un artículo que está desde sus inicios, hace 2.500 años, que es la base del Código de Ética Médica, pero además tiene otro artículo que es una barbaridad, es decir, legaliza la mentira, dice que cuando hay eutanasia, es decir, se da muerte con un veneno, eso sería considerado muerte natural y por lo tanto el médico debería mentir, falsear, para quizás evitar una autopsia o quizás evitar otro tipo de consecuencias. Estarían obligando a los médicos a mentir, legalizar la mentira, lo que sin duda es una violación a las normas elementales de la ética médica, que pasaría lo mismo si a cualquier otro colectivo, incluso a ustedes periodistas, se les obligara a decir una cosa falsamente, como es en este caso. Es un cambio que propone el Frente Amplio, pero que quienes están a favor dentro de la coalición lo llevan. Bueno, aparentemente habría un acuerdo para algunos legisladores de otros partidos de llevar lo que sería una imposición totalitaria, un atropellamiento institucional que nosotros esperamos que se recapacite. Fuimos a brindarle el respaldo al Colegio Médico, lo vamos a convocar para que pueda dar su postura. Y bueno, que el Parlamento advertido de un error que es inexcusable, eche para atrás. Que el presidente piense en el veto, en la posibilidad del veto, ¿lo tranquiliza o lo pone en un brete esta situación del presidente? No, el presidente siempre ha dicho que va a estudiar a fondo el tema, que todos somos defensores de la vida, que en el fondo es lo que más importa. El Uruguay ha sido siempre defensor de la vida. Y llegado el momento, lo que nosotros insistimos es que hay un enorme desconocimiento de la gente, una enorme confusión, incluso dentro del colectivo médico sobre algunas de las cuestiones que allí se discuten. Necesita una gran reflexión, un análisis, y sobre todo la semana que viene va a venir el promotor en Holanda de hace 20 años, quien ha seguido ese proceso a este Parlamento va a venir, para explicar lo que pasa cuando se legisla sobre estos temas. Porque uno tiene que ver no solamente cuando legisla por lo que su intención o voluntad, sino por sus verdaderos efectos. Los efectos en Holanda creo que hace bien cualquiera escucharlo, sobre todo el Parlamento, antes que legislar. ¿Qué efectos fueron? Bueno, fueron de un aumento enorme, de muchos miles de muertes anticipadas, incluso eso que siempre nosotros hemos advertido, que después se empieza a expandir, y después no es solamente para aquellos casos extremos, sino se empiece a expandir para discapacitados, para enfermos mentales, para situaciones de ancianos que están solos, para cualquier persona, como están hablando ahora, que quiera morir sin ningún motivo especial. Entonces empiezan a ser muchos miles, se empieza a generalizar esa posibilidad eutanásica. Y por supuesto, aquí en Uruguay tenemos que tener muy presente, con la alta tasa de suicidios que tenemos, que la tasa de suicidios se multiplica por varios números. Es decir, hoy tenemos 700 fallecimientos por suicidio. Cuando se asiste, cuando el Estado facilita, tenemos que multiplicar y serán varios miles los que lamentablemente morirán por esa razón. ¿Sigue pensando que el proyecto de eutanasia y suicidio asistido tiene que ver más con plata, con temas de plata? Bueno, hay intereses económicos sin ninguna duda, ¿no? Perdón. Se está demostrado en el mundo entero que los seguros médicos, por ejemplo, prefieren dar muerte por eutanasia que hacer un tratamiento de cuidados paliativos. Nos vamos a las 9 de la mañana. Gonzalo Isasmén de los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.